Había prometido que íbamos a hablar del Mundial de Hockey de Rosario, vamos a hablar de las Leonas. Tenemos una protagonista en línea, saludamos a Rosario Luchetti. Hola Rosario, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien y un saludo ahí para todos. Felicitaciones por el Mundial obtenido en Rosario y antes que nada contanos si querés las sensaciones de lo que tiene que ver con el triunfo, pero también de jugar con 12.000 personas acá en Argentina. La verdad que espectacular, muy emocionante, feliz de haber podido vivir esto con toda nuestra gente y bueno, obviamente de haberles podido regalar el campeonato. Da la sensación de que este grupo de Leonas que empezó allá por el 98, más o menos 2000, cuando se conocieron como las Leonas, pasan los entrenadores y van cambiando jugadores, pero no cambia la mística que tiene. ¿Qué hay de cierto de esto? No, lo que nos fueron transmitiendo las más grandes, me parece que lo hicieron de muy buena manera, hoy esa mística que os decís y todos esos valores, las que se fueron sumando en algún momento yo y hoy en día algunas más chicas se fueron sumando al equipo y se pudo mantener eso, pero porque también las que vienen abajo vienen con los mismos valores y comparten todo eso que en algún momento fue de las más grandes, pero bueno, nada, me parece que ahora queda en nosotras de seguir transmitiéndolo y que esa mística no se pierda. Rosario, te meto en lo que fue el Mundial en lo deportivo. ¿Cuándo notaste quizá que la final estaba ganada o cuándo notaste que esta Holanda era ya vencible y que la tenían en un puño? No fue por ahí tan así, decíamos, la final ya estaba ganada o que teníamos a las holandesas en la palma de la mano, pero sino que confiábamos mucho en el equipo, en nuestro equipo, en lo que habíamos hecho durante el año. Creo que había una energía distinta, había algo en el equipo que era distinto, que hacía que nos sintiéramos mucha seguridad dentro de la cancha y que éramos un equipo casi imbatible. Me parece que sentíamos que era muy difícil que algún equipo nos ganara, que iba a tener que hacer muchos méritos para ganarnos y eso era lo que nos daba la confianza. Bueno, nos tocó cruzarnos con Holanda en la final, que también son un gran equipo, pero lo que te digo, nosotros estábamos muy seguras de lo que habíamos hecho y sentíamos que merecíamos el título. Y bueno, se nos dio, creo que hicimos un gran torneo. Rosario Luchetti, estamos dialogando con ella, con la Leona que se alzaron con la Copa del Mundo de Hockey sobre Césped allí en Rosario. Luchetti, ¿estás ahí? Sí, estoy acá todavía. Ah, te preguntaba recién mi compañero acá, mi colega, ¿cómo era tener a Carlos Chaparretegui, el marplatense, en el banco de suplentes? ¿Qué les aporta? Porque realmente se lo ve muy emocionado cada vez que habla con la prensa y demás. Mucha energía. La verdad que lo que transmite del banco, mucha energía. Está a mil revoluciones todo el tiempo, no solo en el banco, sino durante todo el torneo, pero bueno, un poco eso, ¿no? Las ganas creo que transmite desde ahí, desde el banco. Y Rosario, te saluda Juan Pablo Mozo, la pregunta que no se puede negar y que seguramente te la han hecho ya sea algún que otro periodista o algún que otro amigo. ¿Qué significa Luciana Aymar para este equipo y cómo la podés definir en una o dos palabras como jugadora, ¿no? Tener la lucha de compañera creo que es espectacular. Siempre decimos que agradecemos que es argentina y que no la tenemos que enfrentar, pero una jugadora, una gran persona y una extraterrestre dentro de la cancha. Pues afuera una persona normal y común y corriente, pero adentro lejos y por mucho tiempo más supongo que la mejor jugadora del mundo. Y Rosario, ¿nos podrías adelantar algo, ya que nadie sabe y todos hablan de lo mismo, si Luciana Aymar, si Alejandra Agula o las demás que están en duda para seguir vistiendo la camiseta de la selección argentina, verdaderamente van a seguir y van a llegar, por ejemplo, a Londres 2012? Desconozco de lucha, la verdad que no sé, no te puedo afirmar y desconozco. Sí te digo que Ale, creo que ella ya lo habrá anunciado por su lado, que no va a seguir hasta Londres, creo que se retira en este Mundial con el campeonato en la mano y me parece que no, o sea, eso te lo puedo asegurar, o sea, ya lo dijo ella y no va a seguir con la selección, no va a seguir hasta Londres, pero de lucha no tengo la menor idea, la verdad que no lo hablé con ella, no sé. Rosario, ¿cómo sigue tu carrera ahora? Y ahora en vacaciones, con unas lindas vacaciones y veremos qué viene más adelante. Está muy bien. Desde acá, desde la música Hecha Pelota, de ESPN Radio Rivadavia de Mar del Plata, las felicitaciones y las hacemos extensivas a todas las leonas cuando te acerques con ella y demás. Bueno, muchas gracias y gracias por el llamado. Bueno, muchas gracias a vos, Rosario. Un beso grande a todos. Hasta luego. Pasó Rosario Luchetti, una de las leonas campeonas.